puedo dejar de querer. Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer. Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando. Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando. Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando. Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando. Puedo dejar de querer. Me engañó, me lastimó. Dime lo que debo.